Monumento a los verdeahores. La comarca ha tenido desde la antigüedad un marcado carácter agrícola. La riqueza de la tierra y la abundancia de recursos naturales propiciaron el asentamiento de diferentes culturas que compartían la explotación agraria como actividad principal. El paisaje mairenero, aún hoy en día, está cuajado de huertas, cultivos de cereales, naranjos y olivos. Las casas más antiguas de la población conservan en su distribución elementos propios de estas prácticas, rematadas por los denominados soberaos. En sus plantas superiores y corralones al final de las viviendas, fusionaban el uso doméstico con el del almacenaje y resguardo de las bestias. La escena inmortalizada por el escultor José Manuel Díaz en 2002 corresponde al verdeo o recogida de la aceituna que tiene lugar a finales de septiembre. El ordeño del olivo tradicionalmente se realizaba a mano con el auxilio de escaleras que posibilitaban el acceso a la copa del árbol. Para ir almacenando el fruto durante la recogida se utilizaba una pequeña cesta colgada del cuello llamado macaco, que portan los personajes que componen el monumento. Las aceitunas más cultivadas en Mairena son las variedades de mesa gordal y manzanilla. Si te diriges hacia el castillo, podrás conocer de primera mano su olivar y apreciar el paisaje agrícola.